mensaje para todos los gurises de mi pueblo. Cometiste un error y ahora tus amigos están sufriendo todos por vos. Pero los que más sufren son tus padres, que no te tienen hoy en tu habitación. Espero te rescates y que esto no vuelva a pasar, porque ahora saliste y estás contento que de nuevo estás. Toda tu familia que te quiere de verdad, no lo hagas nunca más. Basta ya, rescátate de verdad. Basta ya, no lo hagas nunca más. Basta ya, rescátate de verdad. Basta ya, no lo hagas nunca más, nunca más. Consentimiento. Mira.